720-8945. Carblock. Veracruz Estéreo Digital, la nueva generación, estará en vivo este sábado 28 de noviembre desde las 12:30 en zona GW de Galerías de San Diego. John W. tocando los mejores clásicos. Juli Juli y Tavo Roldán con muchas sorpresas para todos. Acompáñanos para que puedas aprovechar los mejores descuentos y compres la bicicleta que quieres regalar en esta Navidad. Acércate y reporta que vienes de Veracruz y recibe un 15% de descuento por pago en efectivo en bicicletas infantiles. Si quieres, puedes donar tu descuento para reparar y restaurar las bicis que nos están donando. Compra una bicicleta nueva para la campaña donando una bicicleta para hacer feliz a un niño. Esta es la oportunidad. Te esperamos desde las 12:30. Estamos ubicados en la carrera 43, número 30C22, en el sector Galerías de San Diego. Zona GW ya está en la ruta por Medellín de Veracruz Estéreo Digital. Siempre clásicos. En Veracruz Estéreo, nuestros contenidos digitales no paran. No paran. Ahora tendremos dos nuevos programas para que estés más conectado con la nueva generación. Ingresa a twitch.tv/veracruzestereo o a www.veracruzestereo.com y prepárate a disfrutar de los mejores videos de todos los tiempos. Los jueves de 8 a 12 de la noche y los sábados de 9 pm a 1 de la madrugada. Clásicos en video tocados por nuestro video DJ Jimmy Patiño. Recuerda www.veracruzestereo.com y twitch.tv/veracruzestereo. La nueva generación ahora, a la vanguardia de la tecnología. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo Digital, siempre clásico. Esta hora en Veracruz, El Negro Caro, Juli Juli y Gustavo Roldán. Música para soñar despiertos en Veracruz Estéreo, Medellín. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just

acarician hasta el otro día. Música para soñar despiertos. Ya son las 9 de la noche y 10 minutos, amigos oyentes de Veracruz, ¿qué tal? A partir de este momento y hasta las 11 de la noche estarán en la compañía de Juli Juli, Tao Roldán y Juan Caro Ángel en Música para Soñar Despiertos, la música más especial a la hora correcta, dándoles la bienvenida hoy a Juli Juli, que los oyentes que marcaron durante todos estos días me decían, negro, ¿y qué hay de hola, hola? ¿Y qué hay de No, en serio. ¿Y quién se ríe así? ¿Cómo? Que relincha como un caballo. Yo venía con una muy buena noticia y ya no la voy a compartir. Ya no la voy a compartir. No, ya no la voy a compartir. No. Debe ser angustia. No, ¿cómo se llama eso? Les voy a decir una cosa a los dos. Egoísta. Sin comentarios y hasta luego. Que les va bien. Oiga, pues. Vea, y eso que preguntaron llegó por enojado. Imagínate, los oyentes extrañándolo y él llegó ya peleando. ¿Qué actitud? Ya llegó. No, ya perdió la humildad. Qué actitud tan petulante, Tavo, de verdad. Hola, hola. A ver, Juli, salude usted. Hola, hola. Juli, ¿qué me trajiste? Galletitas. Ay, negro, yo te traje unas galletas. Negro, le traje unas cuquitas. Me encanta la cuca. Y ya creo que no me gusta la cuca, como huelen de rico. No, son cuquitas. Sí, yo las negritas, conozco. Negritas. Sí. Galletitas, muy buenas. Yo le traje unas de esta mañana leí lo mismo que lo Alberto de Mauricio. Y muchachos, les traje cuquitas. Cuca. No, les traje cuquitas. Y entonces ahí mismo llega y dice Mauricio Pérez, es que, ay, cómo es de rica la cuquita a esta hora. Y ahí mismo Río, es que, sin comentarios. Sin comentarios, Mauricio, ¿qué es eso? Eso le pasa por estar pegado con Gustavo, por estar de amigo de Gustavo. Bueno, bienvenidos a Música para Soñar Despiertos. Qué rico que están ahí, siempre pegaditos. A Veracruz Estéreo Digital. ¿Cómo besos, les fue? Abrazos para todos, qué rico. Pero me ustedes encanta. No van a decir el motivo por el cual estuvieron por el eje cafetero. Sí, señor. Sí. Pero primero quiero enviarle un saludo a DJ Obando, que te acompañó durante esta semana. Y sí, la gente lo aceptó y el hombre se metió en el cuento y lo hizo muy bien. Excelente, un saludo muy especial para DJ Obando, que siempre está ahí en la programación de Veracruz y con su buena locución ahora, despegado mucho Obando tan ya, ¿no? Tan bello Andito. Se convirtió en un gran locutor. Bueno, muchachos, les cuento entonces, ahorita les voy a dar una muy buena noticia. Hay dos noticias que son muy importantes. Ustedes saben que me encanta llegar siempre cargado de muy buenas noticias. Feliz noche para todos los oyentes de Veracruz Estéreo. Estuve donde el Señor de los Milagros. Me di el pasoncito por Buga. Ah, subiste. Estuvimos, Tabito. Bueno, Juli, no yo... No me saques del paseo. No, Juli, lo que pasa es que yo no quería decir eso al aire, porque después los oyentes van a decir que es la vaina entre usted y yo. No, ya, me han preguntado siempre, mucho. Que yo siempre me la llevo a usted para toda parte, que porque Juli, cuando Tavo no está, Juli socios, tampoco. Socios. Bueno, listo. Sociedades. Bueno, sociedad. Entonces, bueno, de todas maneras les voy a compartir de que oré mucho por todos ustedes, por aquellos que necesitan tanto de Dios, por aquellos que necesitan en algún momento suplir muchas necesidades de su vida, y oré mucho por todos los que escuchan a Veracruz Estéreo, porque todos ustedes al escucharnos nos ayudan a seguir creciendo y a hacer cosas muy positivas, y hasta los que no nos escuchan también por todas las personas de este mundo pedimos. De todas maneras, un abrazo gigante para los oyentes de Veracruz Estéreo Digital. Gracias por estar conectados a esta hora con Música para Soñar Despiertos. Vamos a entrar hoy jueves con una pregunta. Recuerden que a esta hora nuestro compañero video DJ Jimmy Patiño está transmitiendo por Twitch. A esta hora tenemos los mejores videos a través de twitch.tv/Veracruz Estéreo. Entonces, los estamos invitando para que también se conecten. Vamos a arrancar con la pregunta de hoy, que va a ser una pregunta muy buena. Yo siempre tengo una presentación para el tema de la noche. En Música para Soñar Despiertos de Veracruz, este es nuestro tema de hoy. 322-268-1212. La pregunta la tiene Juan Caro Ángel, más conocido como el Negro Caro. Negro Caro, con su pregunta a esta hora. Es la que está, es esta. Sí, negrito. Bueno, ya la pregunta está en el WhatsApp de Veracruz para que marquen la línea y dejen el audio 322-268-1212. ¿Quién es más culpable, un marido infiel o la amante que sabe que él es casado? Tavo, ¿y por qué hace esa cara? Tavo, venga, ¿le cayó usted o qué, hermano? ¿Cómo que le cayó? Tavo, venga, se agachó, eso le dio un yecho. No, se mira cómo se puso. Tavo, si quiere yo la cuadro. No, tranquilo. Ya, no, venga, venga, yo la cuento. No, tranquilo. No, porque déjela así, que es que yo ya, no, yo ya sé por qué sacaron esa pregunta el día de hoy. Bueno, espera. No te preocupes por eso. Entonces yo se la voy a cambiar y es la misma. Sí. Si usted sabe que Juli es casada, ¿usted para qué mete con ella? Sí. ¿Quién es más culpable? ¿Usted que sabe que es casada? O ella. O ella. Esa es la pregunta. Sí. ¿Y entonces usted qué piensa? Sí. Sí, no, ¿qué? Yo digo ahorita mi respuesta. Bueno, eso fue que por ahí pasó algo y... Sí. No hay no negro, por digo, Dios, no digas eso. Yo ahorita digo mi Tavo, para la canción. A ver, a ver. Tavo, enviarle un saludo, Juli, también a toda la gente que nos está escuchando en este momento en los Estados Unidos porque están comiendo pavo. Ah, sí, señor, hoy es el día de la, de la Acción de Gracias en los Estados Unidos. Un saludo. Vamos a saludar a nuestros amigos conocidos. Saludos a su amiga en Atlanta. Vea, claro. Un saludo para Liris. Uy, qué frío. Sí. Un saludo muy especial para el picadito. Ey, el picadito definitivamente es un picadito. No, sí. Ese picadito ni mete el dedo para llamar. Sí. Un saludo también para John Taylor, que también está allá en los Estados Unidos. Sí. Y para todos los oyentes que de pronto se me pasan por ahí. No, pero van a empezar a escribirnos. Yo estoy aquí en Estados Unidos. Dígame, el que está en Estados Unidos, escríbame el nombre y lo vamos a saludar. Un claro. Amigo muy especial en él está en Times Square, Manhattan, a Juan. Un saludo también para el que nos manda los videitos muy bonitos. Ok, una Claudia en Miami, Jacob en Miami. O sea, todos los que están comiendo pavo a esta hora. Sí. Pavo, porque sabiendo que Veracruz es... Porque no invito a pollito. Ey, negro, hoy era el día de haberte invitado a pavo. Inclusive, mira, tengo a mi mamá en la línea y fue que hoy no alcanzamos a que mi mamá nos arreglara ese pavo. No, pero véalo, ahí lo tengo. No me gusta el pavo, Tavo. Bueno, vámonos con música que ya Tavo se... Venga. Ay, no. 322-268-1212 esa es nuestra línea. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Repórtenos sus sintonías. Pero, música para soñar despiertos. Esa es la canción que a nosotros más nos gusta. Se llama. ¿Cómo es el pavo? Se llama Love is on the way. El amor viene en camino. ¿A qué les gano yo? ¿Cuál? Bienvenidos a Música para Soñar Despiertos. 9 de la noche, 17 minutos. ¿Quién es más culpable, ella o él? los jueves son Juernes en Música para Soñar Despiertos de Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Canción de mi madre, Another Day in Paradise, es otro día en el paraíso, ¿no? Pues sí, es otro día en el paraíso o en el paraíso otro día. Another day, otro día. Otro día en el paraíso, 9 de la noche 26. Esto es música para soñar despiertos. La música más especial a la hora correcta con Juli Juli y Tao Roldán. Recuerden, para que dejen el audio a través del 322-268-1212. Tao, ¿cómo va la campaña en las bicicletas? Muy bien. ¿Cierto, muy Juli? Bien, sí, va muy bien. Le quería contar a los oyentes que este sábado vamos a estar en GW. Se llama Zona GW de Galerías de San Diego. Ok, bueno, ahí sí, bueno. Sí. Entonces todo el día lo he dicho mal. Sí, se llama GW de Galerías de San Diego. Acuérdese de GW. Que es la letra GW. De Gustavo. Sí, no, ¿y por qué? Julio, usted que me mantiene enamorada de mí, la G de Gustavo. Ay, para nada. Y la W de John W. Entonces primero él. Primero Gustavo, después W. Ajá. Listo. ¿Cómo llama GW? La GW. ¿Y por qué es GW? ¿Por qué? Por Gustavo y por... W. Y por W. Ve, no lo había pensado así, hombre. Vamos a estar W, Juli, Juli, Tao. Sí. Bacano. Chévere. Bueno, les cuento a todos los oyentes. Por ejemplo, hoy hablé con muchas personas que me preguntan, Juli, sí. Yo tengo una bicicleta, yo la quiero donar, solamente le faltan los bocadillitos del freno, entonces yo la quiero regalar. ¿Sí me la reciben? Claro que sí. Juli, yo quiero regalar una bicicleta que solamente le falta el sillín. ¿Me la reciben? Claro que sí. O sea, es una bicicleta que están desinfladas. Eso, es bicicletas que estén en buen estado. O que las llanticas están gastaditas. Eso también. Y ustedes pueden ir a llevarlas. Este sábado vamos a estar, va a estar John W, Gustavito y Juli Juli. Vamos a estar en GW. Zona GW. Zona GW. De Galerías de San Diego. De Galerías de ¿Sí saben dónde quedan las Galerías de San Diego, Juli? Yo sí, yo ¿dónde sí. ¿Dónde quedan? Yo sí sé dónde ¿dónde está. Quedan? Por eso queda por San Diego. Detrás de San Diego. Detrás pues de San Diego. Obvio que quedan en San Diego, pero ¿en qué parte de San Diego? Por detrás de San Diego. Detrás de San Diego. Entonces vamos a estar este sábado a las 12 del mediodía. Si usted tiene una bicicleta que usted la quiere ir a donar y ve a Juli, Tao, John W, acá tengo esta bicicleta, va, la lleva, estamos un rato allá, bien agradable, bien bueno, pasamos un rato bien rico con los oyentes, allá los esperamos a todos. Allá los esperamos. O si usted quiere ir y bueno, yo quiero donar una bicicleta, pero la quiero comprar nueva para que se la den a un niño, también. También. Entonces allá vamos a estar para que lo tengan muy presente y qué rico ver muchos, muchos oyentes allá este sábado a las 12 del día en G, en zona 12 y 30, Juli, Juli. A partir de las 12 y 30, listo. Recepción de bicicletas. Si usted quiere comprar la bicicleta, por ejemplo, negro, si usted va a ir a comprar la bicicleta a zona GW, ojo, en bicicletas infantiles. Hay un descuento. A usted le van a dar un descuento del 15% y a usted le van a preguntar, negro, ¿usted quiere donar ese 15% para lo de la campaña de Veracruz? Y la campaña es que con ese 15% se le hace el mantenimiento todas las bicicleticas que llegaron con los bocadillitos malitos, con las llanticas. Eso es. Sí, señor. Bueno, sí. Esa es una buena noticia. ¿Y la otra? Tengo otra muy, pero muy, pero muy buena noticia. ¿Y las personas que van a escuchar la buena noticia la están escuchando lejos de Medellín? Sí. Siéntese. Bueno. Todos si están de pie, siéntese. Si están de pie, siéntese. Y si están sentados, siéntese, acuéstese. Póngase de pie. Todas las personas. Antes, de, yo voy a dar la primicia. No, no la de usted, Juli Juli. Espera un momentico. Yo primero. Yo les voy a dar una pistica solamente. Uh-huh. Hay un parisiga. Listo. Ajá. Hay muchos parisiga. De la Torre quiere enviarle un mensaje muy especial a su esposa Luisa Fernanda, que la ama y gracias por ser su compañera fiel. Juan Diego. Sí, señor. Juan Diego, un abrazo para vos, hombre. Está en sintonía a esta hora de Veracruz Estéreo, escuchando música para soñar despierto. Un saludo en especial para nuestro compañero. Claro, Juan es el que conduce el metro y W es el que vende los tiquetes. Estamos hablando del programa del metro de acá de la emisora. Sí, también. No del metro de Medellín, porque Juli, los oyentes van a pensar. Juli, ¿sí por qué no me dejar las noticias como son? Quiero. ¿Quién maneja el metro? John W. Ah, Juan Diego Latorre. ¿Y quién vende los tiquetes? Bueno, John W. Ajá. Bueno. Y quiero enviarle un saludo muy especial a un amigo que por cariño yo lo puse el encucao. También es un saludo para Camilo de Grafía Antioquia, que a esta hora está en sintonía de Veracruz Estéreo. Pueden enviar un saludo antes de la noticia. Sí, claro que sí. ¿Cuál es? Quiero enviarle un saludo muy especial de corazón, que lo quiero, a mi amigo William Vidal, que está pasando por una situación difícil, pero yo sé que él va a salir adelante con la ayuda de Dios. Este mensaje es de parte de Belandia, de Carlos Federico, de Albeiro Posada, de Juan Diego Latorre, de W, de Joaquín, de Obando y de Juan Caro. Saludo para él muy especial. Ay, John Pin. que pronta recuperación y que ojalá y pudiéramos estar visitándolo. Me imagino que la Torre está gestionando eso. Salud para la Torre. Muy bien, un abrazo muy especial para todos ellos. Muchachos, tenemos una gran noticia. A ver, pues, hombre. No sé si ustedes se dieron cuenta que por ahí ayer estuvo rodando una información o estuvo rodando una expectativa. ¿De un camión que se robaron? No, del camión. Estuvo rodando una expectativa en las redes sociales de Veracruz que decía, ¿te gustaría que Veracruz Estéreo estuviera en la frecuencia modulada en el eje cafetero? Sí, yo la vi. ¿Usted la vio, Negrito? Sí. Los comentarios que la gente ha realizado dentro del Instagram, del Facebook. A toda la gente, gracias por ese apoyo, por brindarnos ese apoyo tan grande, valga la redundancia. Y quiero contarles que a partir del próximo martes, dame la fecha exacta del martes. El martes sería primero, estaríamos a diciembre. ¿Es primero de diciembre o es 2 de diciembre? Primero de diciembre. Listo, el primero de diciembre, martes, Veracruz Estéreo, en el eje cafetero, llega a la frecuencia modulada. Ahora Veracruz Estéreo, para todos los amigos del eje cafetero, estará a través de los 91.1 FM. ¿Pero solamente Manizales? No, señor. El eje cafetero estará rodeado e impregnado de nuestra marca Veracruz Estéreo, de nuestra música de Veracruz Estéreo. DJs. Y va a estar al aire para ustedes a través del dial 91.1 en el FM. O sea que nos van a escuchar Manizales, Pereira. Manizales, Pereira. Armenia. Son 5 departamentos que cubre nuestra emisora en el eje cafetero. Departamento del Quindío, vamos a llegar a Armenia. Departamento de Caldas, todo lo que tiene que ver con Caldas, Anserma, Manizales. Bueno, tengo que irmelos aprendiendo. La gente del Valle del Cauca. ¿Será que en su pía van a escuchar Veracruz? Sí, señor, en su pía va a ingresar Veracruz Estéreo. Los amigos del Valle en algunos lugares, ya les vamos a estar informando hasta dónde. Vamos a también entrar en algunas partes de Antioquia. En el Alto de Minas, yo sé que... Hasta el Alto de Minas va a coger la parte de Fredonia, todos esos lados por allá. Santa va a Bárbara. Estar. No quiero como Versalles. Adelantarme, pero... De pronto sí. De pronto creo que sí. En la pintada sí entra, pues, fijo. Creo que sí también. ¿Sí, señor? Sí, señor. Bueno. Entonces, es contarle la noticia a nuestros oyentes de que a partir del 1 de diciembre llega al eje cafetero Veracruz Estéreo con toda su energía, con todo su positivismo, con toda su música y con todo este equipo de trabajo, con todo este elenco que vamos a estar trabajando también para el eje cafetero a través de nuestra nueva frecuencia en el eje cafetero, es 91.1 FM. En este momento, Tavo, ¿qué está en esa frecuencia? ¿Está apagada? No, en este momento, si la ponen allá, suena shh. Pero el 1 de diciembre, Veracruz Estéreo estará al aire para todo el eje cafetero. O sea que yo tengo una idea. ¿A qué hora van a prender esa emisora? Muy tempranas horas de la mañana. Empiecen con Logical Zone. 6 de la mañana. Empiecen con Logical Zone. Sí, podría ser una opción. Pero el martes, entonces, las personas que van a escuchar todo lo que transmitimos desde Veracruz Estéreo Digital. Ok. Correcto. Qué buena noticia. Vamos a tener Despiértese con Veracruz. Esta semana que entra no, pero la semana siguiente de arriba ya regresa la Supersónica. Mejor dicho, Veracruz va a ser, haga de cuenta, como si fuera para todo el mundo ya, incluyendo el eje cafetero, que va a ser una realidad que vamos a estar por FM. Sí, señor. Modulada. Llegamos a la frecuencia modulada para el eje cafetero y aspiramos, como les hemos dicho a nuestros oyentes. O sea, oyentes. Que la gente del eje cafetero nos puede escuchar. Por online y por FM. Señor. Y así va a pasar el próximo año, en el 2021. En Medellín, en la ciudad de Medellín, con el favor de Dios. Con la ayuda de Dios, claro que sí. Bueno, y yo tengo otra buena noticia. Sí. ¿Se la puedo dar a Julio o no? Sí. Claro, Juli, ¿por qué Tavo agachó la cabeza cuando preguntaste? Cuando hicimos la pregunta. Sí. No, Juli, no diga nada de eso, Juli. Estamos siempre presionando a Juli. No diga nada de esas cosas. ¿Quién es más culpable? ¿Un marido infiel o la amante que sabe que él es casado? I wanna know, I love it. Yo la voy a cambiar. ¿Quién es más culpable, el marido o la mosita? ¿Cuál va a poner? ¿Ah? ¿Cuál? Es lo mismo. La mosita. ¿Cuál va a poner? Sí, ¿por qué? ¿Qué? Ah, pero Tavo, ¿por qué me la tira a mí? ¿Ustedes, ¿sí o no? ¿Por qué los hombres son tan conchudos como que la mosita? ¿No? Ya venimos a organizar este debate. Bueno, ya son las 9 de la noche y 35 minutos. Y aquí está Foreigner y I want to know what love is. Quiero saber qué es el amor. Take a little time. think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. De clásicos siempre en Veracruz Estéreo. Came in from a rainy Thursday on the avenue. turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say. Yo creo que Juli se quedó como en stand-by. Como, Juli se quedó en stand-by cuando hizo la pregunta y usted torció la cabeza por un lado. Ah, sí, ahí sí me quedé en stand-by, pero yo ya yo ya sabía esa noticia, Tabito. No estuvimos todos por allá haciendo el eco. Juli, usted sigue divulgando otra vez de que usted estuvo conmigo por allá. Juli, no me acarré de problemas, Juli, por favor, es tan amable. Trate de conservar un poco la distancia entre usted y yo, por favor. Ahí está, usted definitivamente no tiene remedio. Mándame un mensaje. Tengo por acá mensajitos que nos empiezan a llegar al 322-268-1212. Nos dice un oyente, la amante. Uno como buena persona debe respetar la vida ajena. Y de paso se podría salvar de ese chicharrón. Ojo, esa respuesta que dio la oyente es válida. Uh-huh. Pero ella también podría responder, el amante. Sí. ¿Cierto, Juli? Uh-huh. Porque no le vamos a echar la culpa solamente a la mujer. viceversa? Esa pregunta es hombre o mujer. Y por acá nos escribe un oyente, dice, ¿y por qué no viceversa? Hay mujeres casadas con amante. Por eso. Ay, ay, ay. Entonces hay que aclarar, Juli. Juli, oye, oye, oye. Viceversa. En el caso del hombre casado, pienso que es más culpable el hombre, porque es quien está comprometido y debería ser fiel a ese compromiso. La amante casi nunca pierde. Pero venga, el amante o el esposo. Yo tengo respuestas por acá. Primero dicen, es una buena noticia. Hombre, qué regalazo nos trajo esta Navidad. No saben cómo me alegra desde la capital del Eje. Saludos, Mauricio, fiel y ahora mucho más. 91.1 FM, Veracruz Cafetera, Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa, Marsella, La Virginia, etcétera, etcétera, etcétera. Por fin lo mejor de lo mejor. Gracias por adelantarnos la Navidad. Belén de Umbría. Sí, señor. ¿Tenías otro mensajito? Yo no me voy a atrever a decir muchas cosas porque de pronto la embarro. Pero de todas formas, pues digo yo referente a como los municipios, porque no conozco mucho. Dice, cuando de culpabilidad se trata, el más culpable es el que está casado o casada, porque es el quien ha hecho un contrato de fidelidad y lealtad a su cónyuge. El amante, si es soltero, libre de decir con quién se involucra, solo es culpable de estupidez. Estupidez por no ser capaz de encontrar a alguien quien está sin enredos, a menos que le guste estar de segundo o segundona. Enhorabuena, hay Veracruz Estéreo para largo. Yo lo saqué, Tavo. Preguntan si sacaron la licencia con todos los juguetes y como la ley manda. Hay que esperar. Sí, Juli, Juli, señor. Dice, ¿para el Eje Cafetero? Sí, sí, señor. Tavo, venga. Y Juli, ha pasado que con base a la pregunta del día de la noche de hoy, muchas veces el amante se sale quedando con la mujer y deja al esposo por fuera. Y es cierto, ha pasado en muchas ocasiones. Y viceversa. Exacto. Buenas noches, soy Freddy Durango, estoy en Santa Fe de Antioquia. Un abrazo, Freddy, gracias por estar en sintonía. Oyentes en el 322-268-1212 que comienzan a reportarse. Hola, buenas noches. Buenas noches, los saludo desde Manila Poblado. Mi nombre es Germán. Un saludo de bienvenida para Tavo Roldán y para Juli Juli. Un abrazo para el negro. Todos estos días estuve con él y obando en los programas y excelente. Obviamente se notaba la ausencia pues de ustedes dos, Gustavo y Juli Juli, pero fueron unos programas diferentes y muy buenos también. Sobre el tema del día, yo pienso que nadie sabe lo de nadie, ni porque hay gente que es infiel por naturaleza, otra gente o porque la circunstancia los lleva a eso. Entonces ahí no hay que buscar culpabilidades. Si desde un principio son claros, si usted le dice a la mujer que es casado y ella sabe que usted es casado y lo acepta así, o ella es casada también, ahí son pues si hay algún culpable, los culpables son los dos. Entonces, la conclusión mía sería, no hay culpables, nadie sabe lo de nadie y cada persona sabe por qué hizo lo que hizo. O sea, porque es infiel por naturaleza o por X o Y circunstancias del destino o de lo que sea, lo llevó a eso. Una feliz noche y que estén bien. Tavo, Juli. Feliz noche para ti también. El oyente acabó de decir algo y me acordó de una canción. No hay a quien culpar. Hay una canción de Howard Jones y el baterista es Phil Collins. Se llama No One Is to Blame. Búscala. Es un clásico. Hace años no la escucho. No Hola One a todos. Is to Blame. Hola a todos. Qué buen programa, Veracruz. Lo mejor. Saludos, Diego, desde Miami. Saludo para Diego. Ve, por aquí tengo más oyentes. Dice, saludos, dice Harry. Tengo, Harry Potter. No sé si será Harry Potter. Dice, el marido. Él es el que debe dar valor a la mujer. Pueden haber 500 viejas o manes divinos. Por eso, a la vieja se le debe dar para el taxi. Y se debe hablar con el susodicho. Betsy Moreno, felicitaciones por cada programa. Mira, Howard Jones, Tavo. Muchachos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Veracruz Estéreo Medellín. Nos encuentran en nuestro Instagram, arroba Veracruz Estéreo Medellín, para que vean todas las cosas tan buenas que publicamos y que vamos a empezar a publicar. Juli, le puedo hacer una pregunta y me responde sin que Tavo nos interrumpa. Sin que Tavo se enoje. Ajá. Uh-huh. Tavo, Juli, ¿se me podría dar cómo la pueden buscar por Instagram? Ya se enojó, Tavo, ya. Y a mí me pueden encontrar como Juli Veracruz Estéreo. A mí me falta un oyente. A mí no me busquen, que tengo 4,998, entonces ya. Y ya cancelé mi cuenta de Instagram. Pero a mí me encuentran como Juli Veracruz Estéreo. Gracias, mil gracias a todos los que me siguen. Bueno, y a Tavo Roldán, ¿cómo lo pueden buscar? No, a mí me pueden encontrar muy fácil. Toda la información mía está en @VeracruzEstéreoMedellín. Esas son nuestras redes sociales para que comiencen a seguirnos y se enteren de todo lo bueno que está por llegar. Juli, ahorita le puedo ver a preguntar lo mismo. Claro. Buenas noches, deseándoles un pronto regreso al dial. Mientras acá, siendo fiel a Veracruz Estéreo, si es posible, me gustaría escuchar la canción Happy Together del grupo The Turtles. Muchas gracias. Qué buena noticia nos dan a quienes vivimos en Armenia. Lo sigo desde mi celular. Ahora será más fácil. Juan Carlos Vélez, saludos. ¿Será Juan Carlos? Bueno, será Juan C. Vélez, saludos. Debe de ser Juan Carlos. Sí, un abrazo para él. Dice, muchachos, saludos. Siempre en las parejas pasan esas situaciones y es complejo el manejo de amor y sentimientos de la pareja. Siempre habrá acuerdos y desacuerdos en la relación. Un esgrimista especial, yo estaré de cumpleaños mañana. Aunque los escuché ya por internet, les agradezco mucho la compañía en este año. Les deseo desde ya una feliz Navidad y feliz año 2021. En medio de esta situación saldremos adelante. Dios los bendiga y nos escucharemos en enero. Juli, Tavo y Negro Caro, mi Dios les pague, les bendiga siempre. Atentamente, Augusto Ospina desde Guayabal, La Colinita, que está en sintonía. Y que va a estar de cumpleaños mañana. Y que mañana, entonces ya enseguida, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cantarle con los esgrimistas del placer. Vamos con una canción y ya venimos, porque no ha llegado. Ah, bueno, mariachi. Pero entonces listo, Juli, vamos a colocarles entonces antes un mensajito de Navidad muy bonito que tenemos por acá para ustedes. La Navidad es para toda la familia. Más amor y esperanza, un mundo de fantasía. La Navidad es para vivir contento, con música y alegría. Compartimos el momento. Navidad, Navidad, un hermoso sentimiento. Con Veracruz Estéreo, que tiene clásicos siempre. ¡Feliz Navidad! Ese feliz Navidad se escuchó para como bandido de negro. ¡Feliz Navidad! Todo simple. Todo simplongo. Pero les vamos a organizar otras cositas bien chévere. Pero bueno, de todas maneras es un mensaje. ¿Cómo esa canción, Tavo? La Navidad. No, esta es la que estaba sonando. Es para toda la familia. Ay, no one is to blame. Eso, la canta Howard Jones y la batería es de Phil Collins, imagínate. Vicky True, un saludo para ti. Ay, muy especial. Un saludo bien especial Vicky, para Vicky, te quiero mucho y pronta recuperación. Ay, hey, Vicky True. Hey, Vicky True, relájate, parce. Y Tavo, ojalá y cambie de jíbaro. No, Vicky True es la que lo tiene que cambiar. Tavo, búscame esa canción. Te lo voy a agradecer toda la vida. Se llama Wonderful Christmas Time de Paul McCartney. Listo, sí señor. Ahí sigue después entonces. Es un villancico. You can build a mansion. that you just can't live in. You're the fastest runner, but you're not allowed to win. Some break the rules and learn to count the cost. The insecurity is the thing that won't get lost. And you want her, and she wants you. Just can't make it fit. Doctor says you're cured, but you still feel the pain. Aspirations in the clouds, but your hopes go down the drain. And you want her, and she wants you. Jueves son Juernes en Música para Soñar Despiertos de Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Ho, ho, ho. Merry Christmas from your favorite radio station. Ho, ho, ho. Veracruz Estéreo. The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Christmas time, the choir. of children sing their song. They practiced all year long. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. The party's on. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time. The mood is right, the spirit's up. We're here tonight. Oh, that's enough. We're simply having a wonderful Christmas time. Simply. Qué lindo. Ese es el villancico gringo. Gringo, ¿no? Bacano. Sí. Suena muy chévere. Bueno, vamos a irnos a una pausa corta y ya regresamos con todos ustedes a través de Veracruz Estéreo Digital. Ho, ho, ho. Merry Christmas from your favorite radio station. Ho, ho, ho. Veracruz Estéreo. Este viernes en el metro, Juan Gonzalo Velázquez, Chalo. Hola amigos de Veracruz Estéreo, montémonos todos en el metro este viernes 6 de la tarde con John W. y La Torre para recordar los sitios de Medellín, las historias, los dichos, toda la comida. Mejor dicho, vamos a recordar, vamos a tener un déjà vu de lo mejor de Medellín en los 80. El metro. Conéctate con el metro. Veracruz Estéreo, la nueva generación. Veracruz Estéreo en su móvil comienza la ruta por Medellín. Este sábado 28 de noviembre, desde las 10 de la mañana, en el segundo aniversario del Lava Autos On The Go Smart Car Wash. Sábado 28 de noviembre, sí, este sábado, desde las 10 de la mañana, Mauricio Pérez, Juli Juli y Tavo Roldán, con los mejores clásicos, grandes sorpresas y muchos descuentos para tu vehículo. Acércate a la estación Primax, carrera 48, número 15, sur 30, sector La Guacatala. Te regalaremos un 30% en todos los servicios. Además, esta semana premiaremos la sintonía con un spa diario para tu vehículo. Que no te lo cuenten, ven y comparte con Veracruz Estéreo y On The Go Smart Car Wash. Este sábado, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, carrera 48, número 15, sur 30, sector La Guacatala, estación Primax, Veracruz Estéreo Digital con la nueva generación. ¿Quieres comenzar a negociar acciones en la bolsa de Nueva York como Amazon, Apple, Tesla? Aprende en Royal Academy a generar ingresos como trader. Informes en el WhatsApp 300-615-4366 y recibe tu link para una clase gratis. Royal Academy, porque el mundo cambió. Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Un mundo impreso a tu servicio. Llámanos 239-4594. Escríbenos 300-676-7979. Encuéntranos en todas las redes sociales como Grafi Antioquia. Un mundo impreso a tu servicio. El Oriente Antioqueño se prepara para recibir a Veracruz Estéreo Digital. Este sábado 28 de noviembre, desde las 2 de la tarde, estaremos en vivo desde el Mall de Llano Grande en Frutas y Regalos. La móvil de Veracruz Estéreo llegará con Juan Machado, Juli Juli y Tavo Roldán. Además, los mejores regalos y muchas sorpresas. Acompáñanos en la inauguración de Frutas y Regalos del Oriente Antioqueño en el Mall de Llano Grande. No lo olvides, sábado 28 de noviembre desde las 2 de la tarde. El móvil de Veracruz Estéreo estará desde las 2 de la tarde en el Mall de Llano Grande. No te lo pierdas. Veracruz Estéreo Digital, siempre clásicos.

go on without you. On my own, I've tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain. Qué hermosura de canción. Me encanta, Negrito. ¿Cómo se llama esta canción? Esa que sonó era Hirayam, ¿cierto? Sí, señor. Aquí estoy, o acá estoy. Aquí estoy, no me doy para el eje cafetero. Dice por acá en los oyentes. Un saludo a David, hombre, nuestro ingeniero, hombre de sonido. Nadie lo saluda. Un saludo muy especial para él. David Fernando. David es casado. Parrasca. David es casado. David, tengo una pregunta. Tengo una pregunta para David. Tengo una pregunta para David. Yo también tengo otra. Hablámosle aquí al micrófono. Ahorita vos tienes otra pregunta. Yo la hago primero. No, yo la hago primero porque yo, Juli, es que usted es muy viva. Usted le lee la mente a uno. Yo sé a qué va a preguntar. Yo hacerle la pregunta. Yo le voy a hacer la pregunta de la noche. ¿Y por qué usted, Juli? Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Yo le voy a hacer la pregunta. David, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo el amor? Bien, gracias a Dios. Pues con otra vieja. ¿Cuándo fue la última vez? Ayer. Hombre, Tavo, eso lo respondes él. Venga, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo el amor con otra mujer que no fue su mujer? No, nunca lo he hecho. Ah, ¿es en serio? David Molina, te pregunto, ¿quién es más culpable? ¿Un marido infiel o el amante que sabe que él es casado? El marido. Uh-huh. ¿El marido? Sí. ¿Por qué la descuidó? ¿Qué? Claro. O sea, que por ejemplo, estaba con Raquel, entonces el culpable es el que la está descuidando y usted la puede chasquear. Exactamente. Porque es que yo pienso que si está buscando, o si por decir la amante busca, porque no está sola, sí, ok, y entonces, sí. Bueno, le llama la atención el man, pero el man, al dejar llevar más la relación, el culpable es él. O sea que por no haber, o sea, pienso que David estaba utilizando una frase, moraleja, nadie sabe para quién trabaja. Exactamente. Ella, nadie sabe, como dice Vicky, ¿será que lo puede decir? Claro. Nadie sabe para quién se... Mentira, no. ¿Cómo dice Vicky? ¿Cómo dice Vicky? ¿Vicky lo ha dicho al aire? Vicky lo... No, al aire no. Antes no lo diga. No. Sí, mejor no. Si Vicky lo ha dicho, cúrese en salud. No lo ha dicho. Vicky, escríbame, ¿lo puedo decir? ¿Nadie sabe para quién? Juli, venga, esa pincita que usted tiene ahí, ¿es para qué? Una azulita, con una tijerita. Tavo, esto es... Es Pad Juli 93, ¿qué? 91.1. Venga, Juli. Señor. Para mí no importa, el hecho es que cada uno es libre de hacer y estar con quien quiera, siempre y cuando el tiempo que se le dedica a cada persona sea de calidad y respeto por la integridad y sean momentos de felicidad y dedicación. Un lugar para cada persona y cada situación. Nada tiene que ver una cosa con la otra. El corazón y los sentimientos se pueden compartir de miles de formas con todas las personas. En los años 60 se rumoró que esa rubia hermosa que están viendo en esa foto, ¿era amante de quién? ¿De quién? Tavo. ¿Quién? ¿De quién fue amante? De John F. Kennedy. Tú lo has dicho. Sí, señor. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Dicen que por eso. Por acá nos escribe otro oyente, los dos son culpables. Sí, yo digo que los dos son culpables. Por aquí hay otro oyente que escribe, soy Islena Pérez. Para mí es el esposo porque él es el que debe dar su lugar a la esposa y hacerla respetar. ¿A Tavo le gustaría tener un amante? No. La verdad, no. No, no. Espera. Tavo, otra vez diga no. Así. Pero, venga, ¿por qué les da risa? Porque respondiste de una, estabas prevenido. No, diga, no. Como el día de la mula, como el día de la mula. Es que Tavo, es muy difícil hacer el amor en la mula. Es que no. Pues, o sea, no sé, nunca lo he hecho. Venga, ustedes dos. No, venga, ustedes dos, ¿qué hombre? Ustedes dos, ustedes tres. Ustedes tres, ¿qué hombre? Ya se metió otro pato ahí. Ustedes, no. ¿Qué hombre? ¿Quién será más culpable? Vea, Juli, Negro, Caro, yo le voy a dar algo. Pero mete también a David, que nos está acompañando. Pero vea, bueno, listo. Vea, Negro, Caro, Juli, David Parra. Perdón. David Fernando Molina Parra. Le voy a confesar algo muy importante. Ajá. Referente a la pregunta, la culpabilidad de por sí, para mí es de las dos personas. No. Yo lo veo de esa forma. No. Pero les voy a contar una cosa. Después de que un ser humano quema etapas, vive tantas cosas, le ocurren tantas otras, uno realmente piensa a la hora de cuando dice, ay, ¿a usted le gustaría tener un amante? Cuando usted me está preguntando a mí. A mí la verdad no. No, pero me voy a reír. Falso. Seguro Raquelita, tan no. Linda Raquelita. Ay, o sea, feliz, no. Yo tengo una pregunta. No, vamos a hacer una cosa. Tengo una pregunta, Julita, haz una pregunta. No, le voy a decir una cosa. ¿Quién de los dos? No. Raquel. De una vez les pregunto. ¿Vos imaginas? Una cosa. ¿Quién de los dos va a manejar esto? Pero por cosas. ¿Quién de los dos va a sentarse a manejar esto? Juli, yo te pregunto, déjalo. Juli, ¿vos crees que Gustavo Roldán alguna vez le ha colocado cachos a Raquel o no? Sé que se imagina. Obvio, Raquel, envíanos un audio y nos cuentas cuál han sido los cachos que Tavo te ha puesto. Ya Carlos se va a convertir en. Tavo se va a convertir en Ríos. Ajá. Sin comentarios se va a ir. ¿Cómo es que dice Ríos? Tavo. Sin comentarios. Nos dicen por acá, saludos desde el Carmen de Iboral, saludos a todos los vigilantes en su día. Ay, hoy es el día de los vigilantes. No es el primero de noviembre. O bueno, si es el día del guarda de seguridad. Vigilante es una cosa y guarda de seguridad es otra. Entonces listo, no sé. Pues, ¿sabes cuál es la diferencia de guarda de seguridad y vigilante? Sí. El guarda de seguridad es el que ha hecho todos los cursos. El vigilante es el que no lo has hecho. Eso dicen, no sé. Dice, bueno, buenas noches, un saludo allá en cabina. Tavo, no ha terminado Juli, hombre. Siga, Juli. Por acá me dice nuestra compañera Vicky True. Dígalo, hágale, Juli. Que uno no sabe para quién se rasura. Ese es el dicho. Yo tengo un amigo. Es el dicho de nuestra compañera. Tengo un amigo tan celoso. ¿Cómo es que me dices? Que a mí me encanta verlo descalzo, pero hasta el cuello. Sí. ¿Cómo es que ella dice? Desnudo, pero hasta el cuello. Vea, yo tengo un amigo que es tan celoso, que él no permite que la mujer se rasure. Él dice, si ella se rasura, es por casar con otro. Ay, oí. Vicky, saludos a James Uribe. Vicky, qué rico que nos enviaras un audio contestando la pregunta de hoy. ¿Quién es más culpable? ¿Un marido infiel o el amante que sabe que él es casado? ¿A usted le gusta la mujer rasurada o normal? No, rasurada. Ah, bueno. Ay, no, por favor, no se desvíen del tema. Buenas noches, un saludo allá en cabina. ¿Te hace una pregunta algún día? Juli, ¿no le gusta? Juli. ¿Lampiños o velludo? Esa estaba acá. Vicky, respóndeme ya. Respóndeme. Vicky, ayúdame. ¿Cómo te gustan a ti, Vicky? Un audio, Vicky, por favor. Buenas noches, un saludo allá en cabina. Tengo dos inquietudes. La web aparece restringida. Y la otra pregunta es por qué no están en vivo. Nuevamente, saludos desde Bogotá. En vivo me refiero a Twitch. Twitch está en vivo en este momento. Jimmy Patiño, nuestro video DJ, está en vivo en este momento a través de www.twitch.tv/veracruzestereo. Y nuestra página está restringida porque tuvimos un ataque cibernético. Y actualmente estoy trabajando para resolver. Lo que pasa es que tenemos un problema de envidias, digámoslo así. Sí. Y pues actualmente la página está bajo ataque, bajo amenaza. La levantamos y a los 10-20 minutos, ¡pum! Vuelven y la tumban. Entonces en este momento estoy como. O sea, que hay un hacker por ahí. Exactamente. Tenemos un amigo hacker. Hola, saludos. Hay hombres Y mujeres casados que no dicen que son casados, esa es una muestra de mala voluntad. Si no hay sinceridad desde el principio, quien se reserva la sinceridad tiene mucho de culpa. Igual si alguien ya está enredado en su relación, casado o no, es mejor enrollarse sentimentalmente con esa persona. La sensatez con uno mismo ante todo. Si los amantes saben que el otro es casado, ambos son culpables. Yo tengo una pregunta para David y me responde honestamente. ¿Para usted quién es más fiel? ¿Qué? O digámoslo así, para usted, o sea, es para usted, ¿sí o no? ¿Quién es más infiel? ¿Un conductor de bus de carretera o un camionero? No, no, pero porque se ríe Juli. Juli, espera, es prontico. A ver, David, responda. No, el camionero. Ah, el camionero. Obvio, porque las monta la mula. Tabo un día lo dijo. Yo no he dicho que nada. Que no era incómodo hacerlo no en la mula. Tabo un día lo dijo. Y eso que las mulas tienen camarote algunas. O sea, van con motel incorporado. Con cama incorporada. Eso. Vámonos con música más bien. Tengo un último mensaje para leer. Los de calento. El marido, porque dice que no tiene nada con la señora, que es por los hijos, que no se separa y termina engañando a dos mujeres a la vez. Qué buen tema. África de Toto. De Toro. ¿Qué horas son, Juli? Aquí está Toro. Teo. Ya tenemos las 10 y 22. Esto es música para soñar. Hey, despierta. La música Charlie, más especial. A la hora correcta. Charlie ya no le gusta decir Toro. Toro. Sino que dices que Teo. Porque por la, sí, no, que Teo, que porque nosotros nos lo gozamos por la mañana cuando él dice Toro. ¿Y cómo se llama la canción de se llama Eclipse Africa. Total del corazón en inglés? Toro, de Eclipse of the Heart. Toro. Sí. Que es Total. Por total. Eso, pero es que Total se es dice total. Toro. Pero él dice Toto, dice Toro. ¡Ey, Vicky! No, yo creo que ya Vicky se durmió. Se nos durmió la Vicky. 10:22. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. We'll be right back. horas de clásicos siempre en Veracruz Estéreo. Voces que te acarician hasta el otro día. Música para soñar despiertos. Juli, Juli, ¿qué horas tiene ya? Negrito, ya tenemos las 10:31. 32. Tavo, ¿tenemos más mensajes? Claro que sí, Juli, Juli, Negrito. Vamos con oyentes. Hola, buenas noches. Veracruz, buenas noches. ¿Cómo están todos? Para el tema de esta noche, pues pienso que culpables son los dos, pero más culpable la mujer, porque es la que se está metiendo en medio de dos relaciones. Si fuera al contrario, pues sería el hombre más culpable, pero como la mujer sabe que él está comprometido, pienso yo que es más culpable ella. Ella es la que debería apartarse. Buenas noches. Listo. Qué buen aporte. Sí, de verdad que tiene mucha razón la gente. Ay. Kila. Estaba tumbado el computador. Dice por Hola, acá. Hola, mis amigos de Veracruz. Yo los saludo desde Río Negro, Antioquia, aguantando mucho frío. Mi nombre es Andrea. Pues a ver, con esta pregunta, sin ganas de querer generar controversia, yo pienso que ahí no hay culpables. O sea, son situaciones, son momentos, son ocasiones que el universo le coloca a uno. Evidentemente, ha de ser muy duro para la otra persona asumir y enfrentar una infidelidad, pero yo pienso que la infidelidad es más corporal. A mí me dolería más una falta de lealtad. Entonces, pues yo pienso que no es buscar como culpables, es verdaderamente como entrar a mirar qué está fallando en la relación, por qué se salió a buscar a otro lugar lo que no se había perdido o lo que evidentemente se necesitaba. Verdaderamente me dejaste sin palabras, por Dios bendito. Qué buen aporte el de nuestra oyente. Bueno, tenemos más mensajitos por acá. Nos dicen: hola, un saludo para Tao, Juli Juli y el Negro. Sobre el tema, pienso que no hay culpables. Los tres son víctimas de las circunstancias. Si se tiene un mozo, es porque en casa falta algo y buscamos eso que nos hace feliz. Algo sí es claro, todos al final terminan heridos, nadie gana. Un abrazo, un tema, una balada de Madonna. Listo, puede ser Crazy for You. Listo, y tenemos más oyentes. Hola, buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Saludos aquí desde Bogotá. Saben que yo pensando, pues yo pienso que en una relación de infidelidad como que el hombre es el que inicia la como el coqueteo y todo eso, y como dice el dicho, el hombre propone y la mujer dispone. Pero pues igual, si él es claro con ella, le dice que es casado, pues llegan siendo los dos culpables, porque pues él porque inició todo y ella porque pues lo aceptó así. Sí. Entonces vienen a ser los dos culpables. Feliz noche y me encanta su programa. Feliz noche para ti también. Gracias por estar en sintonía. Tavo, tenemos más mensajitos. Vámonos con música. Eso. Canción tan hermosa la que hace George Michael con One Last Christmas, la última Navidad. Saludo para Juan Diego Latorre, que nos solicita esta canción. Hermosa. Aquí está entonces. A las 10:35. Música para soñar despiertos. Special.